tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Una colaboración, un disco nuevo y música nacional en los estrenos de fin de semana. Daddy Yankee, Play and Skrillz y Zion y Lennox se unieron en Bésame, una nostálgica combinación de melodía pegajosa con baile, fiesta, palmeras, sol y arena. Black Eyed Peas estrenaron Translation, su nuevo disco que promocionaron con Feel the Beat al lado de Maluma. Y Drefquila lanzó el video de Me Atrapa en formato animado, al más puro estilo de Cartoon Network. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.